Fortalecimiento del espíritu de la memoria. Escuchen y recuerden. Código Positivo. Los miércoles a las 3 de la tarde, aquí en Radio Rebelde, con la conducción de Osvaldo Lanari. AM740 presenta No nos queda otra. De lunes a viernes, de 11 a 13 por Radio Rebelde. Todo lo que me pediste ya está en marcha. Si sabes que desde siempre compartí tu causa. Escuchanos por internet en www.radiorebelde.com.ar. Resumen de Medio Oriente. Una ventana para conocer pueblos milenarios y rebeldes. Resumen de Medio Oriente. Conducido por Carlos Aznares, Leandro Albani y Germán Duchaski. Todos los martes a las 20 horas por AM740 Radio Rebelde. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. En Radio Rebelde usamos auriculares Beyer Dynamic. AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. La revista Martia en el aire. Hay quien no cree en el destino, pero yo les digo, amigos, para llenarse entre las chapas, la vida viene medio oxidada. Siempre ha sido la clase dirigente la que ha creado a los indigentes. Once y siete de la mañana y estamos al aire de No nos queda otra, el programa de la revista Martia. Mi nombre es Julián Saúd y los vamos a estar acompañando hasta la una de la tarde, como todos los días. La temperatura es 13 grados 7 décimas, la niebla cubre la ciudad, los vuelos se desvían, pero nosotros estamos acá, como siempre, firme. Diría como rulo de estatua, pero no. Muy viejo. Pero demasiado, demasiado viejo. Esa voz que escuchan es la voz de Julián Andreu, ¿lo dije bien? Estuvimos practicando, digamos. Sí, practicamos. Interesante practicar los nombres. ¿Cómo sale el nombre al aire? Mira, si estuviera acá el Consejo de Redacción de Amartya, te podrían explicar cómo le cambio el nombre y el apellido a un montón de gente, entrevistados. Tengo muchas anécdotas de cambiar el apellido. Es que no registro y me acelero. Y le he cambiado nombres interesantes. Pero mucho tiempo le he cambiado el nombre a persona. Lo bueno es que nos llamamos Julián los dos. Ahí no me puedo equivocar. Ahí coincidimos. Con eso, por lo menos en el nombre de pila, estamos bien. Y ahí está llegando ya Iris Echeverri, que está ahí revoleando el poncho y trayendo frascos. Esperemos que... Ah, de té. Frascos de té. Ahí está. No sé si son frascos de té o es un recipiente que están entregando. Bianchi está... Ojo ahora con lo que agarrás, Bianchi, porque te sacan una foto y... No sé, dice que balbucea, algo dice. Che, ¿puedo meter mi Twitter? Por favor, métalo. @Julián_Andreu. Bueno, ahí está, para que ustedes puedan seguirlo a Andreu, a Julián, para... ¿Viste? No dije Abreu, dije Andreu, pero lo pensé. Casi te digo Abreu de vuelta. Yo, o sea, me encantaría el Abreu, porque defino los penales como Abreu. Así me las picás. La pico. Bueno, vamos a estar con Julián haciendo un poco de cruzamiento de información, porque acá el amigo Julián, para los que no lo saben, él hace periodismo de redes. Acá me explica, me hace señas Pablo diciéndome redes y mueve como los dedos, explicándome, para que ustedes sepan que en definitiva a veces el tema también es entrecruzar la información, ¿no? Porque no es solamente... Primero que hay que separar lo que es información de lo que es data dura, ¿no? Porque, digo, opinión de lo que es información. Porque eso es la primera confusión. Hay un problema con que, o sea, en las redes circula información, circula un poco de opinión y circula un poco de operación. Por supuesto, eso me hace acordar a los amigos del Foro Naval, del Movimiento Industrialista Nacional, mi amigo Martín Ayerbe, que seguramente estará escuchando, que él siempre me lo dice, ¿no? El tema es poder, y la información que uno va a buscar también, que uno produce, ¿no? Que además a veces no es que tenés que tener un estudio de investigar, es simplemente ir a las páginas oficiales, contrarrestar los datos, claro. Ver qué es lo que, la composición de esos datos, cómo se consiguieron. Es interesante a veces poder separar los planos. Es complicado, porque, bueno, o sea, a veces lo que se muestra no es lo que está, digamos, por abajo, lo que subyace a veces no es la realidad. Exactamente. Bueno, hablando de realidad, porque si algo de lo que este programa se jacta es de tratar de hablar de la realidad esa que te ocultan, esa que no vas a escuchar en ningún lado y que hoy cada vez más difícil, hoy diría que cada vez más difícil, no solamente suben los precios de la comida, los precios de la cuenta de gas, sube el precio de la información, porque aunque no te lo cobren, aunque no salga gratis, digamos, sintonizar la radio, hoy está complicado conseguir información, porque mirá, no sé si ustedes pudieron escuchar, me imagino que sí, vienen los que están prendidos de la radio desde muy temprano, escucharon el desguace que hicieron los compañeros del programa anterior de Mañana Nacional con respecto a lo que afirmaba Barañao, ¿no? Vos fíjate, digamos, qué nivel de confusión que puede tener alguien, digamos, al escuchar a Barañao hablar, no sé si lo pudiste escuchar. Sí, escuché y es la verdad lamentable, porque uno de los parámetros por los cuales él continuó del gobierno de Cristina al de Macri fue sostener la política científica. Y uno, la confusión que generan estos dichos es que Barañao dice: nosotros no tuvimos ningún tipo de aporte del Ministerio de Planificación. Mentira. Lo cual es una mentira. Claro, acá, como dice la compañera. Esta voz que están escuchando la voz, ¿no? Yo, ah, sí, ahí me sale. Sí. Perdóname, es Iris Echeverri, que ya está acá en el estudio y que ya arrancó así, con los botines de punta. Es mentira. Mentira. Mentira. Todo el tiempo en Tecnópolis las reuniones eran con el comité de planificación de Debido, porque tenía como 3 stands planificación, y Barañao, que venía, o sea, siempre tenía una supervisión lo que hacíamos. Así que está claro, ¿no? Eso está claro, porque si la cuestión científica avanzó durante la gestión anterior, era porque se tomaba a la ciencia como algo integral. O sea, totalmente. Era con relación. Mira lo que traje, como si fuera a propósito. Estas eran las bolsitas que entregábamos en políticas universitarias, cuando los chicos del secundario iban a averiguar qué carrera querés seguir. Mostrámela. Claro, era. Te entregaban un montón de material. Con estas bolsitas, era ciencia y tecnología con educación. Ciencia y tecnología con planificación. De hecho, exacto. El ARSAT, los satélites, claro. Eso fue por una cuestión de integración entre ciencia y planificación. Pero ahora Julián va a arremeter con la data que trajo, y yo simplemente para hacer un pie, digamos, no sé si pudieron escuchar a nuestro presidente, que dijo que si hubiera dicho lo que iba a hacer, no solo lo iban a votar, lo iban a votar para el manicomio. Iban a mandar al manicomio. Yo eso no lo escuché, ¿alguien lo escuchó? Yo lo leí. Lo escuché. Es increíble. Fue un acto. Pero este muchacho Yo estoy intentando no escucharlo, pero es como inevitable. Pero no sé, no. Te dejó sin palabras. Me dejó sin palabras, porque es Menem. Sí, sí. Perdón que diga esa mala palabra al aire, pero es Menem. Es tal cual, sí. O sea, ¿qué tiene? El libreto copiado. Me hace acordar a unos profesores que daban clase con las hojas amarillas, o sea, que hacía 30 años de la misma clase. Este le dieron los mismos papeles. Falta ahora que diga vamos a viajar a la estratosfera. ¿Qué tenés, Julián, para hoy? Bueno, esto de en las redes, como decía acá Julián, subyace información y alguna está a la vista y los propios protagonistas la ponen. Lo que yo estoy notando es, está circulando algo, una definición, total normalidad. Sí. ¿Qué cosa? Total normalidad. Sí. ¿Qué quiere decir? Y mira, por ejemplo, la semana pasada se tomaba con total normalidad el pillaje internacional, el robo, esconder plata en cuentas offshore. Que offshore lo que hace es tapar. La cuestión es que es plata negra. Bueno, esta semana vimos algunas cosas que empezaron como a aflorar. Y se están tomando con total normalidad. Hay una cuestión importante que quiero, no la quiero dejar pasar, porque con el tema este del pillaje internacional, esta semana lo procesaron a Néstor Grindetti. Sí. Lo procesaron por tener una cuenta en el exterior. Por tener un poder para manejar una cuenta bancaria en Suiza, o sea, es el único que está pegadísimo. Por eso, o sea. Pero él dice, se defendió que no había nada, por eso. Y se dio total normalidad, o sea, nadie le... Porque tenemos que recordar que esta persona fue ex ministro de Hacienda de Macri, sí, durante su gestión en la ciudad de Buenos Aires, y es actual intendente de Lanús. Uh-huh. Tiene un cargo ejecutivo. El que estaba buscado por Interpol. Estaba buscado por Interpol, uh-huh, exactamente. ¿Cómo es la cuestión ahora? Empieza a haber una... Se empieza a tomar un tema como normal la injerencia que tiene el Departamento de Estado a través de la Embajada de Estados Unidos en nuestro país. No solo en nuestro país, o sea, yo... no, en particular en Argentina, pero lo estamos viendo en todo el continente americano. ¿Y eso cómo lo ves vos? ¿Cómo lo traduciste, digamos? Mirá, lo que pudimos ver ahora, porque esto tiene como distintos planos, justamente lo que hablábamos de los planos. Tiene un plano económico, claramente. Sí, eso, bueno, está claro. Está claro. McDonald's, sea, ahí. No, más allá de eso. McDonald's. El arreglo con los buitres, o sea, todas esas cuestiones, sí, sí, bien actuales. Tiene una cuestión política, claramente. Eso sí. Este gobierno... Mercosur, pasar a la Alianza del Pacífico. Esto, bueno. Sí. Huelgan los ejemplos en eso. Pero tiene un costado judicial ahora. A ver, ¿cómo es eso? Y esta semana lo vimos a un fiscal federal, muy mediático él. El señor Topadora. El señor Excavadora. Excavadora, es como la de los Simpsons que sí, tenía, ¿no? Sí. Que tenía Excavadora, ¿cómo sí, se llamaba? Sí. No me acuerdo el nombre. El rey de la... No, el rey era el otro, era Bernie. Sí, bueno, no importa, genial. Ya no vamos a acordar. Bueno, vimos al fiscal este Topadora, uh-huh, a Marijuán. Sí. Muy jocoso, en festejos. Y Marijuán. Marijuán. Ah, es un chiste. Marijuana, de Marijuana. Entendió. Lo vimos en la tribuna, yendo en el ómnibus que lo llevaba al partido que jugó Argentina con Chile. Sí, bastante jeta, bueno, por cierto. Por suerte. Ni hablar, ¿no? Yo no voy a tomar, no voy a tocar el tema deportivo. Pero entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué eso se habló mucho? ¿Qué pasó? El fiscal Marijuán estaba de la mano, a los abrazos, con el actual ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, ex diputado del Frente Renovador, Marcelo D'Alessandro. Uh-huh. La cuestión es que cuando ellos mismos postean sus fotos así de manera alegre... En su Facebook. Uh-huh. También creo que la tuitearon. Sí, uh-huh, sí, no tienen nada que esconder. Vimos que, bueno, empezaron a... Las preguntas. ¿Quién había financiado? ¿Quién los había financiado? Y, como bueno, quedaron en una encerrona bastante importante, dijeron que su viaje lo había solventado una fundación. Que la fundación trabaja con la Embajada de Estados Unidos. La fundación, que tiene en su página el sello de la embajada, o sea, esto es innegable que está dentro de esa, que está, digamos, tiene influencias de la embajada y es recíproca. Uh-huh. Tengo acá por acá. ¿Cómo se llama la...? Sí, es el estudio, es... Acá la tengo, la estoy buscando y no la puedo... Centro de Estudios Americanos. Ahí está. Un nombre muy genérico. Centro de Estudios... ¿Pero en inglés cómo sería? No, no, porque no, ahí está el engaño. Puede ser Fellowship of United States, ¿no? No. Seguidores, ¿no? Amigos, o sea... Así que, bueno... Acá hablamos bilingüe, así que tienen perfecto, problemas, bueno, con el tema de las categorías. Sí, te traduce acá Iris cualquier cosa. Espectacular. No, no, pero... Cuando termine el segundo Julián, porque tenemos dos Julianes hoy. Yo te voy a hacer unas preguntas. Dale. Mirá lo que me dieron por $200 que tengo que cobrar en el Banco Nación. Ah, mirá qué vos bueno. Vos decime cómo hacen para perfecto, lavar de... Sí, no, aparte... Por $200, chicos. Pero no solo eso. ¿Qué es eso? Bueno, pero ahora, espera, ahora lo... Vamos a continuar ahora con lo que... Pero no solo eso. O sea, no solo estaban estos dos, digamos, entre comillas, personajes, sí, sino que además con ellos estaba un juez federal que se la pasó en estas últimas dos semanas allanando la casa, el departamento de Devido, la finca de Devido. Uy, también jocoso se lo vio. El juez federal Luis Rodríguez. Claro, no era el único juez Marijuán. Había... Fiscal Marijuán, el juez, todos. Los dos estuvieron invitados para este encuentro con sí, esta ONG. Pero ¿qué pasa? Hay un problema, porque Marijuán, supuestamente el viaje era académico, fue uh-huh. lo que declaró, él pidió licencias desde el 27 de junio al 1 de julio. Uh-huh. O sea, no había necesidad de pedir licencias si el viaje era académico. Claro. O sea, ahí ya entramos en una contradicción. Esto es muy raro, porque tengamos en cuenta que los allanamientos que llevan adelante en general sobre lo que es las propiedades, mismo ayer hubo allanamientos sobre las propiedades de la expresidenta, sí. y los allanamientos anteriores que hizo el juez Glock, como le dice Berbisky, sí, a Bonadío, a Bonadío fueron, los hizo la Metropolitana. O sea, ahí empezamos a cerrar el círculo. El jefe de la Policía Metropolitana, que es el jefe de seguridad porteño, con el fiscal. Es Alessandro. Alessandro. Está bueno esa trilogía que armás. Y Rodríguez, que se lo vincula mucho a Jaime, al espía este tan famoso. Ajá. ¿Por qué se lo...? Porque dice que trabaja en la misma escudería. No sé si eso... A ver, puede ser un poquito sí, más... Sí, es de la escudería de Stiuso. Ajá. O sea... Y acá volvemos, y acá entran otros personajes que son, bueno, la mano desocupada, hoy nuevamente ocupada en el gobierno de Macri. Volvieron todos, otra vez, al edificio de 25 de mayo. Y otra vez están haciendo de las suyas. ¿A qué te referís? ¿A la escudería Stiuso? A la escudería Stiuso. Bueno, pero eso es una suposición, ¿o vos tenés a...? Sí, no, es una suposición ya muy certera. Hay varios columnistas que... De página, por ejemplo, que ya escriben que bueno, que vuelven a hacer de las suyas. Ajá. No, me parece interesante poder marcar que en todo caso lo del partido de fútbol fue una pantalla para poder ocultar esta reunión, que evidentemente la tuvieron que hacer ahí, porque esta ONG que si uno puede entrar a la página a ver cuál es el sentido de este tipo de organizaciones, tiene que ver con la de fomentar la historia de los Estados Unidos, pero bueno, vamos a ser un poco más más precisos. Evidentemente tiene que ver con construir y construir una estrategia, digamos, común, judicial, como decías vos, bien lo marcabas, en función de ya una política y una economía y un plan económico en marcha. Claro, yo lo que digo es que tengamos en cuenta todos, o sea, sabemos que el gobierno tanto de Cristina como de Néstor fueron bastante, digamos, no fueron permeables para la política de Estados Unidos. Ni hablar desde yo creo que el punto de partida, que fue cuando se enterró el ALCA en Mar del Plata. Uh-huh. Creo que ahí fue un punto de partida. El no al ALCA es un punto de partida. Entonces, si nosotros volvemos a atar los cabos y decimos, los que investigan a la expresidenta ligados a estos centros de estudio ligados a la Embajada de Estados Unidos, ligados al Departamento de Estado, bueno, está claro que podemos, yo creo que está como bastante claro a qué apuntar. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? La certeza dentro de la... A veces uno, a veces en nuestros momentos uno se desespera, tiene mucha ansiedad. Yo recuerdo momentos en esta radio antes de la apertura del Congreso con respecto a qué iban a ser los diputados. Ya sabemos qué fue lo que pasó, sabemos qué es lo que están haciendo con Cristina y ayer Parrilli, creo que una nota con Caballero, explicaba, estén atentos a que van a tratar de ir por Cristina. O sea, y en función de eso me parece que dentro de todo esta maraña de cosas que me imagino los oyentes, igual que nosotros, uno está a veces atónito ante las noticias, cómo se van dando. También tener la tranquilidad que es un buen momento para agarrar una libretita, agarrar la virome y estas cosas que se pueden ver, ¿no? Porque esto es un plan cóndor, digamos, porque ¿cómo se imaginan ustedes que entrenaron a nuestros militares? ¿Cómo se imaginan que fueron construyendo, digamos, la argumentación para...

11 y 34 y estamos de nuevo al aire de Radio Rebelde y la mesa se va ampliando cada vez más. Ahora está con nosotros el amigo Lucas Esbora. ¿Cómo andas, Lucas? ¿Cómo andan? Buen día a todos. Muy bien. Buen día. ¿Vos cómo estás? ¿Bien? Contento. Llegó el segundo semestre. Vamos, es verdad, no festejamos, che. ¿Qué es lo que pasa? Che, tarifazo. Me voy a festejar con este tecito. Tengo un problema yo, porque están lloviendo dólares y yo tengo un tenedor. Y yo que quiero cobrar $200 de derecho de autor, mirá todo lo que me dieron, mirá. A ver si lavas dinero. Lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Deja lavar. Esta me mató. La UIF te va a venir a buscar. Hoy vamos a hablar de la selección porque no pudimos hablar. Nosotros somos así. Bueno, vamos a hablar, es el título, es Ay Dios, es el título. Eso es por Messi, por Maradona, lo de Dios. Después lo vamos a trabajar seguramente después del corte. ¿Qué pasó en Villa Gesell? Parece que la rebelión está a la hora del día, porque ayer los vecinos y conjunto de organizaciones se concentraron en la empresa distribuidora de gas y acordaron no pagar las boletas. No lo van a pagar, sí, claramente. Y aparte hubo como una revuelta. Y un fallo judicial impide que les corten el servicio. O sea, es un avance importante. Bueno, todos estamos sufriendo el ajustazo en la tarifa de gas. O sea, que son llegan a ser para algunas personas impagables. Ayer tiraban el dato que hay un 30% de boletas impagas, entre las que, por supuesto, tienen que ver los amparos, pero también la gente que no puede pagar. Me parece interesante y para poder cargarnos un poco de optimismo dentro de tantas malas noticias, que me parece que la única salida, y esto lo venimos hablando, no tiene que ver con esperar que Cristina salga o no, que obviamente que Cristina esté y aparezca acomodaría un montón las cosas, pero son los tiempos políticos que ella pueda manejar, pero nosotros, ¿qué hacemos mientras tanto? ¿Esperar a Cristina? No, me acuerdo había un chiste que circulaba por Facebook, esto, abrazame hasta que vuelva Cristina, y Batman como que le pegaba un cachetado y le decía, eso Néstor no lo hubiera dicho, anda no, militar, salame, le decía. Está claro que, o sea, lo que tenemos que hacer es seguir construyendo, obviamente siempre apuntando a más política, porque lo que se viene con gobiernos como este es justamente el desprestigio de la política, entonces más política. Y hablando de Cristina, ¿pudieron leer los Twitter de Cristina? Un montón mandó. Parece que estaba caliente. Leí algunos. Estaba caliente. No sé si ayer, porque hubo allanamientos en las propiedades que ella se ve que parte de los sauces, que, o sea, a inquilinos les entraron a las casas. Sí, patearon las puertas. Como que bastante agresivo el tema. O sea, no solo. Bueno, todos estamos. Tendríamos, porque justamente Cristina lo que pone sobre la mesa es que al presidente, a su familia, no le ocurren estos allanamientos. Bueno, eso es importante, porque imagínense si Macri no hubiera ganado las elecciones, hoy estaría complicadísimo. Digamos, gracias a la impunidad que le da a ser presidente, ¿no? Y esto hay que linkearlo con esto que dijo, ¿no? Si yo hubiera dicho lo que iba a decir, no me votaban. Pero lo dejamos ahí, vamos a pasar a la columna de Iris Echeverri, vamos a escuchar la música para entrar, y viene Iris con todo. Escuchémosla, entremos. Nacita acá, soy Inca, nacita acá, soy de yo. Nacita arte soy y tecnología. Nacita acá, soy de tecnología y nacita arte. Acá, soy Inca, novedades, soy de yo. Productos, acá, soy Inca, servicios. Soy de allá. Todo lo que tenemos te lo quiere llevar. La tecnología al servicio del arte. Gracias, chicos, por el espacio. Llegó arte y tecnología, un poco de música. Estamos escuchando un corte de difusión que elegí de un material que recibí de la persona que vamos a entrevistar hoy. Hoy vamos a entrevistar a Ricardo Peñotti, músico, guitarrista, como para que se orienten entre varias bandas con las que estuvo. Tocó con Sass. Esa fue con una con la que hizo realmente... 80s. Sí, es la generación 80 como nosotros. Viste que nosotros en audio profesional, haciendo la línea de tiempo, tenemos la generación 70, la empírica, la que laburó con analógico, ¿sí? Y que en general no tenían títulos, como ya expliqué, y que laburaron con grandes, grosos, grosísimos de nuestro rock nacional. Después está la generación 80, que explotó musicalmente. Y la generación 90, a la que Ricardo también pertenece, que es cuando entra finalmente y se define y se establece el audio digital. Él trabaja en una empresa que se llama Sistemas de Videocomunicación, que ustedes conocerán como distribuidora de un gran sistema que se llama Pro Tools, que lo conocen todos los estudios profesionales. Suena. Y si hablamos de televisión, o sea, de broadcasting, hablamos de AVID, el sistema de edición de imágenes. O sea que realmente son proveedores de muchísimas señales de radio, televisión, estudios de grabación. Así que vamos a hacer una mezcla con Ricardo, un poco de su presente y pasado como músico. Y bueno, ¿estás ahí en línea? Hola, hola Ricardo, ¿estás ahí? Sí, sí, estoy aquí. Buenas, buen día, ¿cómo estás? Estábamos haciendo una breve presentación tuya. Bueno. ¿Qué disco es este que estamos...? Es el número de álbum, porque yo tengo también dos más tuyos. No sé si este es el tercero o el cuarto. En realidad, como solista mío, es mi cuarto disco. Cuarto disco, bien. Exacto. Lo que pasa es que ya hacía varios años que no hacía nada. El primero que hice como solista fue en el 2002. Sí. Luego hice otro en el 2004, Irán y los Diablos. En 2007 hice un disco instrumental, básicamente. Sí. Y este año, bueno, que acaba de salir, lo estamos por presentar el día 25 de agosto en el Teatro de Sony Music. Bien. Con músicos invitados. Este trabajo que lo vengo cocinando desde hace dos años, tres años más o menos, en los momentos libres, que se llama Todos Mis Tesoros. Todos Mis Tesoros. Muy lindo, que quiero muchísimo. Bien. Bueno, recién hablábamos también, o sea, hay que ver cómo compaginás, ¿no? Tú puedes decir, no hice nada, pero yo sé que trabajaste muchísimo. No, sí, sí. Estando ahí en SBC, haces muchos trabajos y sos Es interesante esto, hoy estaba leyendo y recordando, y en esto me parece que medio que nos parecemos en el sentido de que como músicos nos metimos a hacer periodismo técnico, ¿no? Claro, claro. Me acuerdo que vos tenías una sección de audio digital, muy atrevido esto en ese momento. No sé si los chicos se van a acordar acá en la mesa, de Music Expert TV, un programa conducido por Diego Mizrahi. Ah, sí, sí, sí, sí. ¿Que iba en qué señal? ¿Te acordás, Ricardo? Mirá, fue en varias señales, inclusive hasta estuvo en Canal 7, una señal que llamaba Country Music. Country Music, totalmente, eso era. Eran varias señales, iban alternando, pero sí, fueron cuatro o cinco años donde tenía allí un espacio que me brindó Diego, donde hacíamos como talleres, workshops de producción musical, de postproducción de sonido, de doblaje. Entonces, como que cada sesión era una aplicación diferente. Y bueno, y mostrábamos con herramientas reales, ¿no? Venían a filmar aquí, o también iba a estudios, por ejemplo, he estado en Panda, he estado en el estudio de Miguel Mateos, bueno, contando un poco la cocina de lo que era cada producción. Cada producción y cómo se iba, digamos... posicionando Pro Tools en ese, si bien Pro Tools sale como en el 85, ¿no? Más o menos el primer. Sí, el Pro Tools tiene una historia larga, pero sí, es como que es el estándar. Y bueno, nosotros, digamos, realizábamos este tipo de workshops, de talleres, sin mencionar demasiado el Pro Tools, porque Pro Tools básicamente es una herramienta que todo el mundo usa, ¿no? Sí, sí, sí. La idea era mostrar cuáles son los flujos de trabajo, los diferentes flujos de trabajo para poder llegar a un mismo objetivo. Era muy, muy interesante. Bien, así que era muy atrevido para mí en ese momento que los 90 tuvieron así, porque yo ahora trato de hacer una columna más acá en el tiempo, después de, digamos, igual en radio, vos sabés que es raro, esto mucho no existe. Sí, es raro, pero bueno. Esto. Te felicito por esto y por lo atrevido también. Gracias. Tengo una pregunta. Sí. No existe competencia con, o sea, digo, hay tantos software digitales hoy, tenemos muchos. Tenemos Cubase, Nuendo, no sé, la que vos quieras, Digital Performance. Ah, sí, sí, y todas son herramientas muy interesantes, digo, es como decir, bueno, qué instrumento, qué guitarra me gusta más, cada guitarra se adapta. El tema es que como que el Pro Tools no es que sea ni mejor ni peor, no quiero hacer un juicio de valor, básicamente es como un estándar, fue elegido no solamente en el ámbito de la música, sino en el ámbito de la mezcla de cine, en el ámbito de la postproducción de sonido, en las grabaciones en vivo, o sea, en las grabaciones en vivo, básicamente todos los discos que se han grabado en vivo, y te hablo desde YouTube hasta, no sé, hasta artistas locales, graban en Pro Tools en vivo. Entonces es como que es un estándar, es como un formato que de intercambio que utilizan en todo el mundo. Yo, por ejemplo, ahora estoy haciendo la producción musical de dos discos para dos artistas de Ecuador, uno de ellos es Luis Rueda, que seguramente vos lo conocés. Sí, me acuerdo cuando nos sacamos en FM La Tribu. Sí. Y bueno, buen músico. Y él me manda las sesiones en Pro Tools, yo las trabajo aquí en mi estudio, agrego algunos instrumentos, hago la mezcla, le vuelvo a reenviar la sesión en Pro Tools. Entonces es un formato de intercambio. Es un formato estandarizado que es fácil para trabajar. ¿Dónde grabaste? Uy, se cortó. Me parece que se cortó por ahí. Ahora vamos a preguntarle, ¿dónde grabaste? Y vos que sos guitarrista, Julián, le vamos a preguntar qué equipamiento usa, ¿no? Porque cuando vos estás a un cierto nivel de profesionalismo, realmente tenés todo para elegir. Ajá. Es como si fueras corredor de carrera. Decís, bueno, ¿qué auto querés? ¿Qué guitarra? ¿Qué guitarra? Porque vos ya estás posicionado en un punto y te van a... Y le vamos a preguntar sobre lo que tiene la industria nacional, porque el gran mito esto, ¿no? Igual no es un gran mito. Yo tengo un instrumento importado y una Gibson Les Paul. Vamos a hablar linda de marcas. Guitarra, muy linda. Claro, guitarra. Y es notable el sonido y por ahí hasta el que te da el Marshall, digamos, que sería el equipo de sonido. Sí, por supuesto. La fidelidad del sonido, la calidez del sonido, pero que también es algo cultural. Me lo explicaba un vendedor. Me dice, ¿sabes por qué te gusta? Porque el 80% de los discos que escuchaste tienen ese sonido, exactamente. Pero bueno, ¿eso es cultural o es así? Eso estaría bueno preguntarles. Ahora se lo vamos a preguntar. Igual también la plataforma de... el audio digital revolucionó todo tanto que ya tenemos que usar consolas digitales en vivo. Y obviamente, ¿qué software vas a usar en consolas digitales? Vas a tener que usar uno que estemos acostumbrados a usar, sino hay que aprender otro nuevo software. Hay que pensar también en nuestras pobres cabecitas de los ingenieros, que si bien estamos acostumbrados a esa actualización constante, a veces no te dan los tiempos. Y otra cosa importante, no tenés el equipo. O sea, hoy comprarse un Pro Tools original sale un dinero. Comprarse una consola digital chica, aunque sea, sale un dinero. Sale $8,000, o sea, digo... No, es mucha plata. Es una plata que vos no podés comprarte, pero si voy a practicar, a ver cómo es esto, no vas a practicar, vas a tener que tomar un curso y después ver cómo hacer para trabajar en lugares donde esos equipamientos estén. Porque no nos engañemos también que no están en todos lados. Cuando vos vas al Gran Rex, que para mí es una de las mejores salas para escuchar música, vos vas a encontrar equipamiento de última generación. Si vas a la parte de atrás donde están los chicos de sonido, vas a encontrar una consola gigante digital Vinyl que tiene sistema Pro Tools para trabajar. Vas a encontrar un sistema, no vas a encontrar las cajas de costado como siempre, sino que están colgadas, ¿no? Sistema Line Array. O sea, vos vas a encontrar que en los lugares donde el sonido y los shows que se llevan son los mejores, vos vas a tener que poner un estándar de lo mejor del sonido profesional. Expliquémosle a la gente qué es el Pro Tools, digamos. El Pro Tools es un sistema de grabación digital. O sea, antes nosotros grabábamos analógicamente y lo que llamamos el formato, ¿no? El soporte donde va esa grabación iba en una cinta, que la habrán visto, cinta abierta, esas redondas. Sí, sí. Le decíamos lavarropas a algunas cintas digitales. Lo veíamos en el Agente 86. El Agente Super 86. O esas películas como La Conversación, donde el tipo con una cinta digital empieza a escuchar ruidos, detiene, para. Bueno, era todo un laburo, cortar, pegar cinta. Y Misión Imposible. No y nos olvidemos. Misión Imposible. Por favor, desde autodestruida. Tal cual. Pero cuando aparece el audio digital, tenemos... Es lo pasa con la computadora, o sea, es la máquina de escribir, ¿sí? La hojita que sale, y en el audio digital vos lo que tenés es que tenés un software que ya directamente te toma la grabación en digital y cuando bajás el formato lo podés bajar en un USB hoy. Sí. O sea, no solo quemar un CD, sino hoy podés bajar en un USB tu audio. O sea, pasa todo, no tiene, digamos... o no tendría, lo que supuestamente el analógico tiene, que es el desgaste. La cinta se desgasta, la perfección para empalmar, editar y todo eso, tenías que ser un capo para hacerlo, realmente. Estamos tratando de comunicarnos con el amigo, hay problemas con el tema del teléfono, pero podemos ir avanzando, porque la intención tenía que ver también con poder promocionar este tipo de artistas que también están escondidos, digamos, de los grandes independientes medios. Que cuando no están en las radios o más media, digamos, parecería que no hay trabajo artístico. Claro. Y en esto te digo que realmente podés hacer una radio entera. de lo que pasa con las producciones independientes, como la que estoy animándome a hacer yo misma online. Contémosle al oyente, porque el oyente, también el oyente Radio Rebelde, tiene una cultura, o sea, estamos construyéndola entre todos los programas, que tiene que ver con la contrainformación, con la contrahegemonía, pero que no solamente se hace esa contrainformación y esa contrahegemonía desde la información política solamente, y que dar un espacio a tipos que están trabajando, que están apostando, digamos, que no van a Europa a ver cómo, que también sí, digamos, en situaciones sí, como sí. Esta, la verdad que sabiendo que hay muchos músicos que se están yendo porque no hay laburo, es tipo que están apostando acá al país, que están produciendo, darles un lugar, porque también el imperialismo se mete. Yo recuerdo a Galeano diciendo, ellos, no sé si lo decía Galeano, pero sí esta idea de que ellos nos dominan porque nos dicen qué tenemos que comer, qué música tenemos que escuchar, qué tenemos que leer. Con respecto a eso te puedo decir que hubo hace poco, te digo esta semana, una reunión en la UMI, que es la Unión de Músicos Independientes, donde si bien nosotros sabemos que tenemos problemas con el tema de la nueva ley sí. que teníamos que aplicar a los medios de comunicación, nunca se respetó la cantidad de música de producción nacional e independiente que las radios deben y están obligadas a emitir. Por la ley de... Por ley. Nosotros estamos acostumbrados a que las FM, en su mayoría, y algunas AM, se los digo en serio, vayan pasando el dial, pasan mucha música en inglés. Está todo bien con la música. Yo soy la generación de música en inglés, pero pasan el 88, 90, 98% de música. No solo en inglés, sino música que se editó ya en los años 80, 90, o sea, no hay ningún panorama actualizado. Si vos vas a la UMI y ves la cantidad de discos que se editan por año, vos te preguntas, ¿a dónde están difundiendo estas bandas? Bueno, la reunión que hubo fue para emisores de radios, ahí estamos conectados, que nos pedían por favor que cumpliéramos con la ley, y esta es la ley, pasar 70% de música nacional. De ese 70%, que el 50 fuera de producción independiente, si es posible, y el resto elegís el idioma. Acá estamos de nuevo en línea con nuestro amigo Ricardo. ¿Qué haces? ¿Cómo andas? La tecnología es así, Ricardo. Sí, estamos hablando de tecnología de última. Viste, pero lo podemos solucionar. Los teléfonos parece que no están actualizados. ¿Vos sabés que, tengo al productor de nuestro programa, Pablo, que me anda preguntando si vos participaste en una grabación en vivo de Serú Girán, segundo disco? No, ¿sí? En realidad fue así. En un doble. En realidad fue un disco que fue una grabación en vivo que Pedro Aznar encontró en el Parque Rivadavia. Ah, bueno, excelente. Esto es genial. Y le faltaban, en realidad, la última parte. O sea, fue una grabación pirata, sí, ¿no? De un concierto de Serú Girán en el Coliseo. Esto fue hace muchos años. Cuando hacíamos grabaciones piratas, sí. Bueno, entonces, un día Pedro va al Parque Rivadavia y dicen, Pedro, lo reconocen, obviamente, dice, mira lo que tengo. Bueno, entonces, compró un cassette en dos canales. Un cassette. El tema es que el show estaba más o menos bien, grabado en dos canales, directo de consola, algún pirata de ese momento, pero faltaba el último tema, casi la mitad de la canción. Entonces, lo que hicimos, yo de alguna manera como que lo ayudé a Pedro, justamente con el Pro Tools, con las herramientas del Pro Tools, él lo que hizo, que es un animal, es volver a regrabar la mitad de la canción que faltaba. Nah, es un capo. Y lo reprodujo, y luego con masterización, con colores, con maquillaje, logró que el tema terminara y no nadie se diera cuenta de que era una grabación en estudio. Entonces, básicamente, yo participé en esa parte del proceso. Ah. Y luego recuerdo que hicimos un workshop para mucha gente, casi para 800 personas, en el Centro Cultural Recoleta, donde Pedro contó cómo fue todo ese proceso de restauración de ese disco. El tema del que estamos hablando se llama Oh Dios, ¿qué voy a hacer? ¿Es ese? Pues es que no recuerdo cuál era la canción. Acá, porque tengo el productor, te digo, está fanático, pero sale, me saca el micrófono de la mano, está desesperado. No, sí. No puede creer, ¿me entendés? Creo que el disco doble en vivo salió como No llores por mi Argentina. Sí, no, suena increíble ese disco, sí, te digo. Sí, yo sí, bueno, jamás, todo. Si no me contás la historia, no me hubiese dado cuenta. Es No llores por mi Argentina, ese es el disco. Claro. Exactamente. Y yo se escucha bárbaro ese disco, no parece así una grabación pirata. Pasó por Pedro, obviamente, que está bien. La herramienta en ese momento ayudó mucho, fue el Pro Tools. El Pro Tools, estamos hablando del año 2000, más o menos, de esto. Que ahí es donde, bueno, era como cuando ya todo el mundo, para esa época, empezó a dejar de grabar en la cinta de 2 pulgadas, en esto tuvo mucho que ver B.B. King, aunque no lo crean, sus dos ingenieros, que eran de la misma edad o mayores que él, decidieron grabar uno de sus discos directamente en Pro Tools a partir de que salió la versión Pro Tools HD con la interfaz 192. Ahí es cuando dijeron, listo, no grabamos más en la cinta de 2 pulgadas. Ya está, listo. Así que bueno, fue un... Hoy en día es normal grabar en digital todo, ¿no? Sí, sí, sí. Te hago dos preguntas porque sé que estás viajando mucho por tu trabajo y vinís de la AES, del último encuentro en verano, que se los digo a los chicos, es el encuentro de ingenieros... Sí, del NAMM. Y de la NAMM también, que es el encuentro de instrumentos musicales. Sí, ¿qué sí, novedades tenemos así como muy... Si hay una novedad de ruptura así en el audio hasta ahora de lo que venimos haciendo? Porque... Mira, lo que yo noto, las compañías están trabajando muchísimo en el tema de... Bueno, esto es un poco lo que pasa con la industria. La industria discográfica es como que murió, en cierto sentido. Voy a llorar, espera. Chicos, vieron que saqué un disco del otro y Ricardo, lloremos. La industria discográfica murió. O sea, si un músico pretende grabar un disco y sentarse todo el año y cobrar regalías... No, eso no va a pasar. No existe más. Por eso es que hoy tenemos músicos que tienen más de 70 años recién laburando. Hay que poner el cuerpo y salir a tocar. Entonces, la industria se tiene que adaptar a este nuevo modelo, a este nuevo formato. Claro. Entonces, toda la industria apunta, todas las empresas apuntan a que el show es el show en vivo. Entonces, un poco el pionero fue Peter Gabriel en su momento. Como el concepto siempre, multimedial, ¿no? De llevarlo al vivo, y es lo que estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, Pro Tools, la última versión, tiene una característica que es Cloud Collaboration. Entonces te permite grabar, yo puedo estar aquí en Argentina y tengo un músico en Colombia, en México, y podemos estar trabajando en la misma sesión a través de la nube. Son todas cosas que tienen que ver con... Claro, eso este no pasaba hasta de... ese momento, no pasaba eso, es verdad. No, para nada. Entonces, todas las empresas apuntan a eso, a de alguna manera montar el concepto multimedia en cada espectáculo. Ya no sirve solamente grabar un CD. No. Es el CD, el DVD, poder transmitir, estar tocando, hacer streaming en vivo, luego mezclar para Dolby Atmos, porque ya la gente en su casa ya tiene... Sí, y estuve viendo que Andrés Mayo está trabajando con realidad virtual. Sí, Andrés Mayo lo nombraron como beta tester, la empresa Dolby, para toda esta nueva, este nuevo formato, ¿no? Con esos visores, entonces. Bien. Bueno. O sea, los cines tienen que diferenciarse, porque ya todo el mundo tiene un home studio o es un DVD en 5.1, ya no es ir al cine y no te sorprende. Entonces los tipos te tienen que sorprender ahora con el Dolby Atmos y bueno... Listo. O sea, ¿dónde vamos a llegar? Vamos a recordar, antes de irnos, porque me están diciendo que ya los 15 minutos de nuestro bloque se están yendo, vamos a hacer dos cosas. Una, porque tengo al periodista de columna deportiva y te pregunto, tu padre era jugador de fútbol, ¿verdad, Ricardo? Correcto, sí. ¿Y en qué club jugaba? Bueno, él comenzó en Chacarita Juniors, luego en Racing, en Gimnasia, y después jugó en varias partes de Latinoamérica, en Colombia, en Perú. ¿Pero se hizo campeón con qué club acá, con el que ascendió? Bueno, en realidad aquí jugó en la selección argentina en el año 55, mira, en los Juegos Panamericanos, y salieron campeones. Él jugaba con Maschio, con San Filippo. Qué raro que no se te dio por ese lado, Bueno, estuve en las divisiones inferiores, pero la música pudo más. Está muy bien. Bueno, tu presente lo vamos a recordar. ¿Cuándo es la presentación de tu disco, entonces? El 25 de agosto, ¿sí?, en el Teatro Sony Music. O sea, en mismo Sony Music hay un auditorio muy lindo. ¿El que está en Cabrera? Allí. Sí, exactamente, sí. José Antonio Cabrera. En Cabrera, listo. Bueno, vamos a estar ahí. Por favor, vamos a estar ahí claramente. Y gracias por este espacio. Bueno, y espero que nos volvamos a reencontrar. Bueno, ahora saludo a toda la audiencia. Gracias a todos. Gracias a vos. Un abrazo. Adiós. Bye. Ahí estábamos en comunicación con Ricardo Peñotti, ex guitarrista de SAS, ahora es un representante de Pro Tools, como habrán escuchado, y de Avid, entre varias cosas. Y bueno, y padre de un gran jugador de fútbol. Qué buen dato ese, sí. ¿Viste? Porque lo vi un día, famoso Facebook que nos comunica, para el Día del Padre, él saluda a su padre y lo veo con una remera de la selección. Digo, no me digas que el padre de Ricardo es jugador de fútbol. Mirá. O sea, pues son esas cosas, viste, que uno piensa que el acercamiento al arte es porque alguien de tu familia es músico. Es músico. Y por ahí no pasa así. No tiene que ver con eso. Lo que pasa es que lo de SAS fue una explosión en los 80 y era imposible. Lo de SAS fue una explosión tremenda. Y yo me acuerdo que cuando empecé en este mundillo a hacer notas de audio y de todo esto, y de un día me tocó hacer una nota a él, ¿no? Y resulta, Miguel Mateos, y me dice, bueno, venía a mi estudio, ¿no? Esto es genial, pues yo me imaginaba un estudio, imaginan, SAS sonaba en todos lados, y dije, voy a un estudio tremendo. Y era un garage. Era un garage, y yo medio me desilusioné, pero ¿qué pasa? Cuando el tipo empieza a sacar todos los equipos que tenía, yo dije, va, claro, esto ahí es sí. Lo que yo quiero, ¿entendés? Ahí está, el top de las 12, sí. Perdón, buenísima la historia de la grabación del disco del Parque Centenario, del Parque genial, de Rivadavia. Eso es una joyita, Una cosita. Imagino, ¿nos vamos con un tema de ese disco? No, me dice que no. Vamos a una pausa y esto fue Arte y Tecnología con la señora Iris Echeverry. Noticias. Noticias. Noticias. Política. Diego Santilli dijo que la inflación no tiene que ver con el segundo semestre, sino con hacer las cosas bien. El vicejefe de gobierno porteño insistió en que los próximos meses los precios van a bajar y además afirmó, al referirse a los comicios de medio término del año próximo, que tanto Mauricio Macri como María Eugenia Vidal van a ganar las próximas elecciones. Santilli prometió que habrá una desaceleración de precios y se trabajará por cuidar al más desprotegido y sostener a la clase media. Sociedad. Identifican en Rosario los restos de un desaparecido en 1975. Fueron hallados los restos de Pablo Martín Sandoval Luque, militante del PRT ERP, que estudiaba la carrera de medicina y residía en la ciudad de Rosario. El equipo argentino de antropología forense los identificó en una tumba de la localidad santafesina de San Lorenzo. Fútbol. Marcelo Bielsa fue elegido por los hinchas como el mejor entrenador de la historia del seleccionado chileno. El director técnico argentino fue reconocido por los trasandinos en una encuesta realizada por el diario La Tercera. El Loco, quien se fue del seleccionado en febrero de 2011, luego de 3 años y medio en el cargo, fue elegido primero con el 64% de los sufragios entre más de 3.000 votantes. Telam. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo, muy rico. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17, un programa que siempre está volviendo, conduce Leonardo Cofré. Resumen de Medio Oriente. Una ventana para conocer pueblos milenarios y rebeldes. Resumen de Medio Oriente. Conducido por Carlos Aznares, Leandro Albani y Germán Duchaski. Todos los martes a las 20 horas por AM740 Radio Rebelde. ADN Nacional y Popular. De lunes a viernes de 13 a 14. Con la conducción de Javier Vicente, los comentarios de Gabriel Agote y la producción de Gastón Garriga. El relato por la reconquista de los derechos. ADN Nacional y Popular. Por Rebelde AM740. Comunicate con Radio Rebelde al 4-524-7816. 4-524-7816. ¿Estás de acuerdo con lo que pagás de luz, agua, gas o electricidad? Decile no al tarifazo. No al tarifazo. Defendamos la producción y el trabajo desde las pymes. Pero para todos, decimos no al tarifazo. Acompáñanos firmando en alertapymes.com. Sumá a tus vecinos a esta iniciativa. Difundila por las redes sociales. Ingresá en www.alertapymes.com. Ya salió el número 57 de revista Oveja Negra. En esta edición, Neoliberalismo, pensamiento único, desocupación, tarifazo, devaluación, ajuste, exclusión, Obama, Clarín, buitres, hambre, deuda, corrupción, lavado. Macri es miseria. Entrevistas, Alfredo Zayat, Carlos Tomada, Norberto Galasso y mucho más. En todos los kioscos, revista Oveja Negra, combatiendo al capital. Los jueves y viernes a la noche vas a pensar en fútbol. Toda la información y el análisis con el equipo de Apuro Fútbol. Por eso, de 21 a 22, jueves y viernes, prendete a la noche futbolera de Radio Rebelde. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. Mi amor, ¿sabes qué fecha es hoy? Hoy, 22 de agosto. ¿Sí? ¿Y entonces? ¿Y entonces qué? ¿No te suena para nada esta fecha? No. Es el cumpleaños de tu prima, la de Merlo. No, mi amor. Natalia cumple en febrero. Nada que ver. No entiendo, entonces. A ver, mi vida, me estoy empezando a calentar. 22 de agosto. No puede ser que no te des cuenta. No sé, mi amor. Hoy nos tenía que haber entregado el sillón. Sebastián, ¿de qué carajo me estás hablando? ¿No te acordás de nada? ¿De qué me tengo que acordar? Hoy se cumplen 9 meses de la primera vez que hicimos un picnic en el Tigre. ¡Sos un hijo de puta! Yo no te importo un carajo a vos. Perdón, mi vida, no lo tenía presente. No lo tenés presente porque sos un sorete. Vos sabés muy bien que para mí es vital recordar los momentos importantes. ¿Sabés qué? Déjalo así, prefiero que cortemos. Pero Cecilia, ¿qué decís? No es para tanto. Para vos no es importante, que sos un insensible de mierda. No te quiero ver más. Jamás me voy a olvidar esta fecha. No nos queda otra. El olvido está lleno de memoria. Comisión de Filosofía de Carta Abierta, mi nombre es Osvaldo Ortenberg, que puedan difundir que el doctor Raúl Zaffaroni va a dar una charla debate el 6 de julio a las 19:30 en el Centro Cultural Pichincha, que queda en Pichincha 2169, sobre el tema Instituciones para el Siglo XXI, Cambios en la Constitución Nacional. Muchas gracias. Buenos días, chicos. Juan Cinguita de Flores. A mí lo que me espanta realmente es la cantidad de traidores dentro de nuestras filas, porque todo se está logrando en función de estos personajes. ¿Quiénes son nuestros amigos? ¿Con quién estuvimos? Bueno, un abrazo. Gracias. Hola, Chichi Rodríguez, tercer compañero. Buenos días a todos. Buena novedad. Televisión digital y estirparon Telesur. Ya no tenemos, no podemos ver Telesur. Estos tipos no iban a atentar contra nadie, respetar a todo el mundo. La tanqueta hubo repetir, la dejaron escondida. Bueno, jubilados, discapacitados, no se fijaron en la discapacidad, nada. Con el gas me está matando, o sea, a mí ya mucho. No se puede caminar, yo lo uso para transporte propio, imagínense. Ya está la Mirta de Caballito. Mira, me hace acordar con lo que me contaba mi madre y mi abuela en Entre Ríos. Todos los criollos lucharon por Entre Ríos, pelearon por su pedazo de tierra en contra de Urquiza. Resulta que después Urquiza, cuando pelearon a favor, que ganaron las batallas, trajo todos los suizos, italianos, franceses, les dio las tierras de Entre Ríos y todos los que habían peleado a favor de él, no les dio nada. Por eso lo destriparon. Y mi familia, gracias a Dios, tuvo el honor de estar ahí. Quería saber si sigo escuchando Radio Rebelde, porque no sé hace cuántos minutos que estaba hablando con una mujer de consolas, de música, pero la única vez hasta que tiren la bomba atómica y sigan hablando de esas tonterías. Pero ya lo saco a Hugo. Ahora también lo tengo que sacar a ustedes, lo escuchar únicamente a Darío, porque el resto parece que no funca. Bueno, buenos días, Rebeldes. Elena de Agronomía. No nos queda otra, como dicen ustedes. Ayer yo mandé un mensaje y ustedes me lo leyeron y me dijeron que me lo iban a contestar hoy con un especialista respecto a la jubilación, que yo les pregunté, porque le escuché a una oyente de ustedes y a alguien más, como que con este régimen que quieren impulsar del régimen provisional de jubilaciones, que le iban a sacar a las personas, al viudo o a la viuda, la pensión, que ya no se va a cobrar más la pensión. ¿Me lo podrían explicar, por favor? Gracias. Mensajes al 4524-7816, 4524-7816, y paso también el celular, que no lo habíamos dicho, también tenemos mensajes ahí, el 1533840853, 1533840853. Muchas gracias a todos los que llamaron. Hay mensajes. ¿Te digo algo? Dale. Sí, estamos en Radio Rebelde, señor. Siga escuchándonos. Y sí, tengo el honor de tener 15 minutos de arte y tecnología y de música y tecnología. Y le voy a aclarar algo, señor. Es trabajo argentino. Resulta que en Tecnópolis, para poder hacerlo, si no hubiésemos tenido preparadas la gente para hacer todo lo técnico que se hizo ahí en ese parque, no lo hubiésemos podido hacer y tendríamos a Disneylandia, que tal vez venga ahora. Así que sí, es trabajo argentino. Todos los discos que se graban acá, los discos que grabó desde Mercedes Sosa, Gardel, hasta el último disco de Lucas Sativa, es trabajo argentino, por eso lo hago, gracias. Anticipándome a justamente este tipo de comentarios, Iris, que respetamos y entendemos al señor, justamente, lo importante tiene que ver con esto, con recatar que no solamente la política, la agenda cotidiana es lo que podemos poner, digamos, al aire, porque no es de lo único que este proyecto se hizo. Entonces, poder entender otras realidades, me parece que, no darle más tiempo a esto, pero sí entender al señor, de hecho le hicimos en el momento de la explicación, entender que la contracultura, la contrahegemonía, se construye en un montón de frentes, y el del arte y la tecnología es uno de ellos. Y en el deporte. Y en un rato viene la deporte, si tiene ganas de cambiar de dial, puede. Ahí está. No, la cultura, durísimo, fue a los tobillos. La cultura, a veces, lo que hace es genera huecos y agujeros por donde se puede entrar a sistemas duros y cerrados como este. Absolutamente. Claro. Juan Singuita ahí pregunta, ¿quién votamos? Bueno, estábamos justamente hablando de eso, ¿no? Del voto de Abel Medina, del voto de muchos y de otros que no, ¿no? Porque también está bueno ver ese listado, que lo podemos buscar. Yo lo recibí con respecto a quiénes fueron los que votaron. Pino Solana, sorprendentemente, vos me decís que estuvo ausente. Yo figuró que se abstuvo. Las dos cosas son impresentables, digamos. Sí, o sea, son escandalosas, como diría él. Las dos son malas, sobre todo en la posición que nos viene mostrando hace años de la defensa. Y bueno, claro, sí, siempre entre comillas. Sabemos para quién siempre jugó. El baleador se valió las piernas. No, bueno, no vamos a decir nada. digo, me parece que sí. Bueno, y lo de Abel Medina. Abel Medina fue claro, porque ayer él estuvo durante por lo menos 5, 6, 7 horas tratando de explicarnos su voto, que era para, entre vuelvo en las comillas, un bien para todos. Bueno, nosotros lo comentamos el miércoles antes de terminar el programa, esta nota que había dado con una página de internet con respecto a que ya anticipaba esta idea de los dos demonios, digamos, ¿no? Que hay un grupo que no puede ver ninguna autocrítica del gobierno de Cristina y un supuesto bloque que eso no puede reconocer nada de Cristina, ¿no? Pero él se pone como equidistante de esos dos lugares, que son realmente ficticios, porque decir que Cristina no hizo ninguna autocrítica o no tiene ninguna visión crítica sobre, digamos, que lo ha hecho público, aparte con Facebook, y además, más allá de que lo haga público o no, es un cuadro político del nivel de ella, obviamente que entiende cosas que se hicieron, aparte lo ha dicho infinidad de veces, digamos, pero está más allá de eso. Me parece que es una posición la de Abel Medina y los que votaron cómoda, ¿no? De ubicarse en un rol como superador al debate de yo qué hacer, ¿no? Muy tibio, pero, como te dije antes, una cosa muy poco comprometida. Lo entrevistamos a Cosia. Yo, la verdad que uno va aprendiendo también, ¿no? Yo después me quedé pensando, dos días después me cayó la pregunta, pero había que haberle preguntado a Cosia, él que hubiera votado, ¿no? Hubiera sido una buena pregunta para hacerle, porque lo tuvimos acá y él de alguna manera argumentó y defendió esto que se dio en Formosa, que tenía que ver con el encuentro del PJ o de los intelectuales del PJ. Sí, pero lo que pasa es que lo que tenemos que entender es, hay posiciones que son irreductibles. Porque frente a la situación que el gobierno plantea, el gobierno de Cambiemos, no hay alternativas. O sea, es o tenemos jubilaciones para todos o tenemos jubilaciones para privilegiados. Bueno, pero lo que te dicen es, y está bueno ahora tirar así la consigna para nuestros oyentes, porque lo que te dicen es, bueno, pero los gobernadores, los intendentes tienen que seguir gobernando, necesitan guita, como digamos, como te lo plantean, como un argumento racional. Entonces dicen, bueno, tienen que votar esto porque no les queda otra. Yo le pregunto a los oyentes, ¿es así? Porque lo que pareciera que Cristina, por trascendidos o no, dijo es, yo con este PJ no voy en la esquina, con este que vota los fondos buitre, con este que vota el fin de las jubilaciones, ¿qué, a dónde vamos? Por eso es lo que estoy poniendo acá en el debate. El tema es que particularmente pienso que no hay una posición central en esta cuestión. Acá o se defienden los intereses de las mayorías, de sobre todo de la plataforma, que fue el gobierno anterior, un gobierno nacional y popular, o se defienden los intereses de las corporaciones. Bueno, el mensaje también de acá del oyente de radio, no de radio, de Carta Abierta, que decía que el 7 de julio va a haber una charla de Zaffaroni en el Centro Cultural Pichincha. Creo bueno, que el 6 dijo, ¿no dijo el 6? Sí, que nos mande información al 1533840853, repito, 1533840853, ahí vamos a poder que nos pase bien la información, así nosotros lo podemos difundir. También a Mirta Caballito, que mandó mensajes, y a Chiche Rodríguez, que habla de que sacaron a Telesur, sí, definitivamente. A mí me angustia poner el canal 31, yo tengo el cable, el de... La TEA. Telecentro, no, tengo Telecentro. Ah. Poner el 31 y verse... No, y que ver CNN, loco. Yo también tengo. Porque en el aparte 71. Los turros, ¿no? Poneme un canal de dibujito, pero me parece a propósito. Telesur, ¿no? Pusieron CNN. Es en el 71 está para mí también en cable Vision, el CNN. Sí. Pero en español, que es un desastre. Y también, hablando de cultura, por ejemplo, fíjate los canales de niños. Ajá. ¿Cuántos hay? Hay Kids, Nickelodeon, bla, bla, sí, bla. Sí. Y tenés uno, Paca Paca, que no sé cómo sobrevive. Subsiste ahí. Y subsiste. Y sin embargo, también, si te fijas, no tenés ningún otro canal latinoamericano. No hay nada. Aprovecho para hacer la mención que salió un nuevo número de la revista, que ya la estamos mandando, sí, a los suscriptores, y que la tapa es a Zamba, ¿no? Emblema y voz de lo que es Paca Paca, y que es al guionista de Zamba, que sí, todo nuestro respeto, pero en este momento seguramente están negociando cómo va a volver Zamba, sí, abrazado a Sarmiento. Y, viste, como viene la mano de la cultura, la cuestión viene defeccionando. Sí, sí, sobre todo la pérdida constante de soberanía que nos está imponiendo el gobierno. Déjame terminar de dar los mensajes. Gladys manda mensajes a nuestro celular. Dice Gladys Mabel de Avellaneda. Gladys Mabel de Avellaneda se llama. Gracias por el tema de Zitarrosa, que pasamos las 10 décimas de saludo al pueblo argentino. Manda un abrazo. También dice, buenos días, compañeros. Hoy a las 18 horas nos juntamos en Medrano y Corrientes para decirle no a los tarifazos. Quique de Sánchez de Bustamante, de ese capital. Así que hoy a las 6 de la tarde, ¿ve? Acá la gente se está organizando. Estos son los lugares donde hay que ir. Apaguemos la televisión y a las 18 horas juntémonos en Medrano y Corriente para decirle no a los tarifazos. Acá Chiche Quique de Sánchez de Bustamante manda el mensaje. Y lo último, tenemos un oyente que tira números para la lotería. Y algunos dicen que acierta. Eso es cultura, dame. Epa. Tiró el 9.500. Cada uno haga lo que quiera. Nacional, provincia. Sí, dice nacional, nocturna. Manda números. Acá dice que alguno jugó ayer y que parece que la pegó. Y ganó. Parece que sí. Nosotros no nos hacemos responsables. Vamos una tanda y ya venimos con deporte, ¿sí? Deporte, vamos a hablar de la selección, vamos a hablar de qué pasa con el fútbol. Ah, y el del Potro sigue avanzando en Wimbledon. Ya venimos. Qué suerte. La revista Amartya llegó a la radio. Espacio publicitario. Mi amor, tenemos que volvernos hoy. ¿Para qué? Y por la empresa. Tengo que autorizar sueldos y un montón de pagos. Si lo puedes autorizar todo desde acá. ¿Desde acá? Con el celu. ¿Y con el celu qué hago? Haces todo. Llegó Credicop Móvil, la aplicación para que puedas manejar el banco y tu empresa con tu celular. Desde transferencias hasta pagos de sueldos y proveedores. Descárgate la aplicación. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar. 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. Quisiera una canción para un amigo que no puede salir de la melancolía eterna de sufrir de amor. Y busca cualquier parte y hace todo para amarte, sin embargo nunca pide perdón. Sueña que vos es como quieres y así todo lo va a perder. Miente, se equivoca cada vez que abre la boca y hace todo para amor. Quisiera una canción para un amigo que no puede salir de la melancolía eterna de sufrir de amor. Si quieres un consejo, no la pides desde lejos ni le digas lo que tiene que hacer. Ella debe ser como quiere ser y eso ya lo tienes que ver. Rompe las cadenas que te atan a la eterna pena de ser hombre y de poseer. Gracias. Buenas noches. No nos queda otra, no nos queda otra. Un compromiso un diario. Un tema nuevo que compusimos. Hoy no iba a llamar porque como llamo a todos los días para que llamen los demás oyentes, pero hay cosas que me pueden. Qué intolerantes que estamos, queridos amigos. Sí, es porque hay una nueva columna de tecnología hace unos cuantos meses. Nos molesta. Cambiemos de dial, viejo. Acá esta radio se hace a pulmón. Y la verdad que nos satisface que vengan nuevas columnas. Intolerantes estamos, viejo. No te gusta la música y llamás para quejarte de la música. Hay una perillita que se puede cambiar, viejo. Hay que ser más tolerante con los compañeros y que haya más trabajo para todos y aceptar Habla Fernando de Peleta. Abel Medina, el padre, dejó su vida por los más humildes. ¿Qué le pasa a este tarado? Estaba en contra de la derecha y dejó su vida. No se acuerda, no le hace honor al padre. No sé lo que te pasa. Que tengan un buen día. Y son miles, dicen ustedes, miles de chorros, miles de caraduras, de gente inmunda con todo lo que vemos todos los días. Y ahora, para suerte, el domingo tenemos al gordito La Nata. Nos vamos a seguir enterando. Chorros, caraduras, siguen defendiendo a esta sinvergüenza bipolar que no da la cara, pero sí vamos a tener la satisfacción de verla cómo le ponen las esposas y presa para toda la vida. Esa es nuestra esperanza, que Dios la va a hacer cumplir. Sí, buenos días, mi querido San Martiano. No, esa es una excusa de que no le mandan las partidas. ¿Qué? ¿Te vas a dejar apretar por un presidente? Yo lo escuchaba a Cosia, que habla de Kirchner y Kirchner. Kirchner, cuando se sintió apretado, salió a denunciarlo. ¿O te olvidás, Cosia? ¿O los gobernadores son cómodos? ¿Por qué no salen a denunciar al gobierno nacional, que los aprieta y no les manda partida. ¿Estamos en un lugar muy cómodo o son traiciones? Son traiciones, no tienen ideales, viejo. Un besito, Ángela. Y estos eran los mensajes y las amenazas a nuestro teléfono, que es 4524-7816. Nosotros pasamos todo. Acá el señor, bueno, nos desea una pronta capturación. Sí, yo también. Una pronta capturación de todos los que roban de en todos lados. Sí, vos, claro. Vos, bueno, está bien. Vos y vos. Agarrá la pala. Sí, está todo bien, pero es para todos. Es no, parejo. Cierto es que tenemos que hacernos cargo, no, de lo que tenemos que salir a construir, porque los tipos mediáticamente, informativamente, están construyendo, digamos, la imagen de una Cristina presa, y que si así se diera, porque como lo dijo ella misma con su propia palabra, es el objetivo, tenemos que prepararnos, porque recordemos que lo del pago de los buitres pasó sin mucho problema, que la defección de muchos de los diputados pasó sin problema. Digamos, si la meten a Cristina, yo no quiero ser pájaro de mal agüero, pero tenemos que ser conscientes de que eso se puede dar, y nosotros no podemos dejar que eso pase así, lisa y llanamente. Paso mensaje de una señora que preguntaba sobre el tema de la pensión. Dice, no nos sacan la pensión actuales, van a dar pensiones a la vejez, que estas sí no se van a poder trasladar a las viudas. No se van a poder superponer. ¿Tenemos para poder hacer deportes ahora o eso lo vamos a... lo vamos a hacer después. Con respecto a eso de las pensiones y las jubilaciones, a mí me gustaría que recuerden también los señores que estoy escuchando por la voz que tienen, me parece que ya están en otra etapa de la vida, que todos vamos a llegar. Y yo no sé si voy a tener jubilación. Con Cristina tenía la esperanza de, aunque sea, tener una jubilación básica y mínima. Con este gobierno no sé. Y espero que el señor tampoco la tenga. Che. Porque lo tiene desde hoy, ¿qué día es? Primero de julio, ¿no? Sí, segundo semestre. ¿Y a quién recordamos? A Perón. ¿Y quién nos dio, entre otras cosas? Bueno, pará, ¿sabés qué? Perdón, quiero pasar este dato, porque ¿sabés que se cumple de hoy? Pará, tengo un dato acá que es buenísimo. No solo la muerte de Perón, hoy se cumple, perdóname, el domingo, no es hoy, pero el domingo se cumplen 66 años de la entrega por parte de Eva Perón de las primeras 1000 pensiones a los mayores de 60 años sin amparo. Pero qué fíjate casualidad. Qué diferencia, ¿no? Hoy, el domingo se cumplen 60 años y entregaron 1000 pensiones a gente que no tenía nada. A Eva, ¿no? También, la querían ver muerta, ¿no? Viva el cáncer. Fue el 3 de julio de 1950 en el Teatro Colón. Eso... Muchos cobrando el aguinaldo hoy en día. Muchos cobrando el aguinaldo, hoy te dicen la quería muerta, sí, sí. Che, tengo varios saludos. Yo quiero mandar un saludo muy importante, me parece especial. Quiero mandar un saludo al director de la Biblioteca Nacional, a Mangel, que fue a trabajar con custodia armada. ¿Qué tiene miedo? Parece que tiene libros por la cabeza. No sé, parece que debe tener miedo. Claro, hay una persecución a los trabajadores de la biblioteca. Lo que yo veo es que les tienen temor. Pero, por suerte, hay una posición clara de los trabajadores de defender no solo su puesto de trabajo, sino la reincorporación de los que fueron despedidos. Así que se ve que debe tener miedo a la pelea de los trabajadores, pelea siempre en la cuestión sindical y política, que quede bien claro. Así que estamos con ellos, apoyándolos. Sí, la Biblioteca Nacional sufre también golpes muy duros, como cualquier otra de las dependencias del Estado, que están intentando reducir, y este personaje de Mangel, que si bien en términos literarios, intelectuales, de donde viene, es un tipo muy bien referenciado, pero pareciera que en términos políticos, que es lo que en definitiva importa, ¿no? Vino a hacer uso de la escoba. Sí, increíble que, aparte... Para eso necesita tipos armados que estén atrás de él. Lo nombraron en diciembre y empezó a trabajar hace una semana. ¿Pero qué crees? Son gente que descansa mucho, gente muchos problemas. Sumando a las buenas noticias, salió nuestro flamante titular, podemos decirlo así, del INDEC, el señor Todesca. ¿Sí? Uh-huh. Que digámoslo, incurrió en la misma decisión que había tomado Moreno, ¿no? La de echar a... La echó a... ¿Cómo se llamaba? A la señora esta, Bevacqua. Bevilacqua, por sus negocios. No, Bevacqua. Bevacqua, no, impresentable, ¿no? Lo que sí podemos decir es que... Viste, le cambia el nombre. Sí. Viste, vos te reí. Es así. Bevilacqua le ponemos. Según el INDEC, la economía argentina cayó en el primer trimestre del 2016 un 0,7% respecto al cuarto trimestre del 2015 y sumó el tercer periodo en baja. Esto es recesión. Y esto no se veía desde el 2001. Ahora, yo me pregunto, y les pregunto a los oyentes y les pregunto acá en la mesa. Y esto ayer lo hablábamos apurás, ustedes oyentes lo conocen al Mago, que es el que conduce los lunes y los jueves. Nos preguntábamos, esto que decía antes, ¿no? Pasó todo, al final, la verdad que Macri las tiene bastante liviana, porque si bien ha gastado capital político en las medidas políticas que tomó, nosotros, cuando fue el pago de los buitres, yo hubiera esperado una pueblada, y eso no pasó. Bueno, vos sabés que... ¿Qué va a pasar ahora con todo esto? Yo el miércoles fui al Congreso con respecto porque... se votaba el tema de la jubilación. ¿Fui a anotar ahí quién votaba y quién no votaba? No, fui a apoyar a los compañeros que fueron a reclamar para que no desaparezca la jubilación. Y éramos muy pocos, muy pocos. Y me acuerdo cuando, no quiero ser autorreferencial, pero o sea me sirve para el ejemplo. Con YPF, cuando privatizaron YPF, éramos muy pocos en la calle. Exactamente. Entonces, o sea, creo que hay una cuestión de que un sector está en una cuestión de rebeldía con el gobierno, pero se muestra en la calle. No, ¿sabes qué me hace acordar al llamado que no es contra el señor que reclamaba que nosotros hablábamos de cultura? Bueno, el problema no es si nosotros hablamos de cultura o no hablamos de cultura. El problema es que hacemos, digamos, sí, hay que apagar la radio y que salir a la calle, porque yo seguro el señor es el primero en la fila, pero no lo digo por el señor, lo digo por todos nosotros, hasta acá en la mesa. Digamos, esto, si no lo defendemos, lo de YPF es tal cual. Yo tenía un amigo, me superaba en edad. Gracias, por supuesto, porque era trabajador de YPF, y claro, y recuerdan cómo el desguace de YPF pasó inadvertido. Esto no puede volver a pasar. Vamos a seguir hablando de esto después de la media hora. Son 12:30, nos vamos a un corte ya porque nos tenemos que ir. Esto es No Nos Queda Otra. AM740. Radio Rebelde. Se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta. De lunes a viernes, a las 7 de la mañana, por Radio Rebelde, AM740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0. Con la conducción de Leonardo Cofré y Luis de Lía. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90... La única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. 7.0. La mirada nuestra a las 7.0. La noticia como punto de partida. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para que nuestros oídos vuelvan a escuchar esta maravillosa música. Un análisis semanal de la realidad con la mirada y la agenda de los trabajadores. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Los viernes de 14 a 17 por nuestra radio, La Rebelde. La Rebelde. Rompiendo Moldes, un programa federal con la conducción del Padre Molina. Los sábados de 9 a 12 por Rebelde AM740. Para volver a escuchar los mejores momentos de la radio, entra a www.radiorebelde.com.ar. Aunque dicen que los domingos no deberíamos hacerlo, Conjura Rebelde se juega desde las 9 de la mañana hasta las 12. Un puente semanal con información y noticias para la polémica. Anotate que es época de conjuras. Conduce Néstor Picone. Conjura Rebelde los domingos de 9 a 12. AM 740. Radio Rebelde. Alta. En Radio Rebelde usamos auriculares Beyer Dynamic. Tienes 10 segundos para decirnos personas con las que se haya peleado Diego Armando Maradona. Tiempo. Blatter, Pelé, Grondona, Belange, Torresani, Castrilli, Jorge Rial, el Papa Juan Pablo II, Benedicto XVI, George Bush, Coppola, Repetto, Tinelli, Macri, miembro. Tiempo, tiempo, tiempo. Y 34 y estamos ya inmersos en lo que es la cultura. Sí, la cultura del deporte. La cultura del deporte. Muy bien, sí, señor. Dicho, me encantó. Vamos con esos furcios. ¿Cómo le va, señor? ¿Todo bien, Lucas? Andamos. Muy bien. Un poquito triste de todo lo que pasó el fin de semana ¿Qué pasado. ¿Qué pasó el fin de semana? Si te tenemos que estar alegre, ya es el segundo semestre. ¿Qué pasó? No era que íbamos a ganar, que era un partido fácil. Yo pensé que ganábamos, la verdad, Argentina venía jugando bastante bien. No sé, a veces decisiones tácticas y de jugadores también influyen, pero bueno, si a la pelota entraba, bueno, estaríamos hablando de todo esto, ¿no? Estaríamos festejando. Sí. Es bien pragmático ese tema. Si entra la pelota, ganamos. Igual yo tengo una crítica que es más profunda sobre el tema. ¿Cuál? A ver, por ejemplo. Es un equipo que no tiene alma. Bueno, pero eso, a ver, eso en términos deportivos, Lucas, que ¿cómo? Porque existe este debate, ¿no? Che, son unos pechos, les pesa la camiseta, no tienen alma, o es un equipo técnicamente, digamos, robusto, tiene una propuesta de juego, ¿qué es esto del 5-5? Sí, a ver, Argentina tiene muy buenos jugadores de la mitad de cancha para adelante, más que nada los delanteros, que tampoco a veces no pasan, que a veces no pasan por un gran momento. Después los del medio, los de atrás son jugadores muy buenos, pero son 7 puntos, 8 puntos, más de ahí no salen, digamos. Bueno, Triple sec me suena a mí. Quiero defender a pero sin embargo, Funes Mori es un jugador que es muy bueno, pero no es un tipo de la talla de Agüero o de otros. Salvó el partido Funes Mori, una jugada para atrás. Pero sin embargo, pudieron cubrir el cero en el arco y en definitiva lo que falló fue el ataque, porque no pudimos llegar al arco, digamos, si no hubiera sido por ese... Sí, tuvimos 2 o 3 chances claras, bueno... A Higuaín hay que decirle, era para la derecha. Obviamente la de Higuaín y... La larga. Sí. Para mí se acerca mucho al arquero, si vamos a hablar de la jugada, claro. Justo de la jugada en sí, se acerca mucho al arquero, para mí tiene que definir antes, claramente. Igual el arquero le hace bien, porque lo lleva para... Le da el perfil igual que él tiene, pero no come el primer amague y como que se estira y le cierra bien el ángulo. Después el cabezazo de Agüero, que también saca el ángulo con la uña. Igual tengamos en cuenta que la jugada de Higuaín viene por un error de la defensa de Chile, no es una jugada que prepara Argentina. Y digamos, por la presión de Higuaín también, ¿no? Hay que decir. Por la presión de Higuaín. Tal cual, para defender un poco Higuaín. No, por supuesto, pero la pregunta es, ¿un error en el planteo táctico o era una cuestión de autoestima, digamos? No, yo creo que en el planteo táctico no hubo un error para mí en la elección de los jugadores. Había 2 o 3 jugadores que estaban jugando en una pierna, que es Banega, Biglia, que estaban lesionados. Pero bueno, Argentina no había, tampoco tenía otro para decir, entra otro, digamos. Tenía Pastore, tenía Gaitán, que estaban todos lesionados. Sí, Vanegas había tenido un buen campeonato. El primer tiempo de otro día no fue bueno, el segundo levantó un poquito. Igual, no sé, si nos ponemos a hablar un poquito más de Messi en sí, que todo el mundo habla de Messi. En cuanto a las finales, me parece que fue de las mejorcitas, de las últimas 3 finales de Alemania y las últimas 2 de Chile. Me parece que fue de las mejores. ¿Qué pasa? Si no fue la mejor. Sí, yo coincido que el error del penal no influye en sí. Es circunstancial, coyuntural. Eso puede pasar o no, lo importante es tener otra actitud. Sí, ¿no? Te puede pasar, pero a ver, deportista, como ex deportista, en una final no te puede pasar. O sea, yo prefiero que la metas con la mano, pero que la metas. Es una final. O sea, no fue un penal atajado, chicos. Fue un penal de rugby a 5 metros arriba del arco. Un tipo que tira a 11 metros, mucho más difícil es un tiro libre de gol que el penal. En serio, sí, y Biglia pateando el penal en una pierna. ¿Por qué? Está dentro de las posibilidades. Está dentro de las posibilidades. Si hablamos del penal en sí, el arquero era el mismo del Barcelona, que supuestamente lo conoce. Claro, yo no voy a caer sobre Messi. Soy un tipo crítico de Messi. Pero creo que hay un plus que falta del mejor jugador del mundo. porque podemos, creo, coincidir que es el mejor del mundo ahora en la actualidad, pero me falta verle ese plus en las finales. Y con la remera de Argentina. Bueno, me falta ver mayores, ese plus en las finales. No tiene Copa del Mundo, no tiene Copa... Está todo bien, pero es el mejor del mundo, pero no tiene Copa del Mundo ni Copa América. Para mí fue de las mejores finales de esos últimos tres, para mí fue la que mejor jugó. Yo lo vi a Messi corriendo entre cuatro chilenos. Sí, sí. Que también ahí eso es un error táctico, digamos. En el segundo tiempo Argentina tuvo una sola de igual de Agüero, el cabezazo. Después no pasó. Como que el segundo tiempo no salieron a presionar, salieron a... Se quedaron un poco más, sí. El primer tiempo presionó un poco Argentina, el segundo tiempo no. Y el árbitro, me parece que el árbitro fue clave en este partido. Y la expulsión a rojo es... Pero todo, la parafernalia de este Brasil. Sí, la expulsión de rojo, igual ojo, porque no era momento para tirarse, porque estaba pendiente que en la primera jugada que hubiera así contacto duro. Claro, o sea, se le iban a facturar. Sí, igual para mí no es expulsión. Y no olvidemos que Messi le hace pegar dos patadas al mismo chileno también y lo saca de la cancha a los 30 minutos de tiempo, ¿no? Sí, pero ¿qué pasa con estos árbitros que son más protagonistas que el juego? Digo, esto es casual, no influyó. Y sí, se dice que los periodistas deportivos y los árbitros son futbolistas fracasados, digamos, ¿no? o técnicos. Como los periodistas de música, entonces. Claro, algo así, qué mal. Le gusta estar ahí en el ojo de la tormenta. Después hay este árbitro argentino. Pero yo lo que quiero decir, o sea, voy a generar polémica. Mira. Pero lo voy a decir. Dios, hubo uno solo. Yes. Habrá uno solo. Yes. Y bueno, los que no vieron, no lo vieron, o sea, no fueron, digamos, contemporáneos de ese momento, va a ser inigualable. Pregunta, bueno. Lucas, ¿qué pasa con Messi? ¿Va a volver a la selección? ¿No va a volver a la selección? Me mandó un WhatsApp y me dijo que volvía. Habló conmigo el otro día, me dijo que volvía. Igual me gustaría dar una opinión sobre eso. Yo creo que por obviamente favor, Messi siga jugando, que vuelva a la selección. No comparto su decisión. Me parece que ahí se recibe de lo que no se tiene que recibir, lamentablemente. Es de pecho frío. Se recibe de pecho frío. Siendo de la selección, para mí se recibe de pecho frío. Sí, creo que igual eso, claro, es una frase en caliente. O sea, esperemos que sea una frase caliente. Yo quiero que Messi siga jugando, pero irse de la selección. No da. Te puede ir mal, ¿por qué te vas a ir? ¿Sos un cagón? Ahí sí sos un cagón. Claro. Es como decir, che, mirá, este trabajo no me sale, que lo haga otro. Claro. No. Bueno, no sé. Creo que, o sea, particularmente, los que me conocen saben que soy un tipo bastante crítico de Messi, pero creo que no debería irse, debería demostrarnos y demostrarse que es un tipo. Además, ¿cuál es el problema con perder? Porque eso también es ese. Claro. ¿Cuál es el problema si perdimos? ¿Qué ahora qué pasa? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Un contrato que hay que ganar? Igual siempre. Ser el mejor del mundo es igual a ganar, porque Maradona gana en el Mundial 86, pero después no puedo ganar otro Mundial. ¿Y si no hubiera ganado el 86 y no hubiéramos ganado los alemanes, no sería el mismo Maradona? Yo creo que más allá de haber ganado el Mundial 86, creo que el punto de inflexión de ese Mundial es el partido con los ingleses, por todo el volumen con el que se llegaba. Lo que pasa es que el deporte tiene una cosa, chicos, y es que hay que ganar. O sea, porque si jugáramos, si es un amistoso, pero al deporte hay que ganar, ¿se entiende? O sea, entonces en algún momento decís, ¿qué tiene de malo? ¿Sabes? No, sigue siendo el mejor jugador del mundo, pero ¿se acuerdan lo que le decían a Reutemann, que siempre salía como... segundo? Entonces está todo bien, pero dale, ¿me entendés? Ojo, yo soy de River, y fui crítico de Maradona por unas actitudes, pero bueno, visto a lo lejos. ¿Tenemos algo así en el horizonte con respecto al deporte, al fútbol? En agosto se supone. ¿Cómo se va a jugar? ¿Quién va a ser el presidente? No se sabe nada. No te tiro una. Tenemos una entrevista con Lames en puerta. Así que me gustaría que vengas. A Marte le vas a una entrevista al presidente de San Lorenzo. Para hablar de la vuelta a Boedo y para hablar además de la situación en la AFA. Y lindo personaje político también. Sí. Interesante. Ayer lo escuché. Es un buen personaje. Bueno, te voy a avisar y venís. Obvio. Vamos a estar entrevistando a Lames. Vamos a una tanda. Esto es No Nos Queda Otra y ya venimos con mensajes, entrevistas y ya está acá Javier Vicente listo para salir a la cancha. Tienes 10 segundos para decirnos personas con las que se haya peleado Diego Armando Maradona. Tiempo. Blatter, Pelé, Grondona, Avalanche, Torresani, Catrilli, Jorge Rial, el Papa Juan Pablo II, Benedicto XVI, George Bush, Coppola, Repetto, Tinelli, Macri, miembro. Tiempo. La revista Amartya llegó a la radio. Espacio publicitario. Ay, no doy más. Vengo del banco. 1000 horas haciendo la cola. Toda la tarde. Encima me perdí el partido. ¿Y vos, Fer? No, yo también hice todo lo del banco. Pero me trajeron un cafecito, vi el partido, todo bien. ¿Y dónde queda tu banco? Acá, en mi mano. ¿En tu mano? Y claro, desde que Fer descargó Credicop Móvil en su celular, disfruta de la comodidad de operar con el banco desde donde esté. Y así paga su tarjeta de crédito y hasta hace transferencias. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. y estamos de vuelta al aire. Muchos mensajes en Twitter. ¿Alguien necesita comprar una virome, un lápiz, un cuaderno? Sí, Resmas. Resmas necesitan acá. Virome, yo las pierdo todas. Pueden hacer en Libergraph Librería, papelería comercial, proveedores de empresas y atención al público en general, insumos de computación, sellos, fotocopias, impresiones blanco y negro y color, artículos de oficina, libros contables, talonarios, en fin. Todo lo que sea de librería lo podés encontrar en Librería Libergraph, Avenida Córdoba 461 entre Reconquista y San Martín, teléfono 4893-2323, Avenida Córdoba 461, Librería Libergraph. Todo lo que necesites para librería lo puedes encontrar ahí. Tenemos mensajes al Twitter. Romaldo Moro, mira, hablando de deporte. Y revista Martia, Argento, que no te distraigan con estas cosas. Los periodistas que hacen esto son los peores del mundo. Hacen una encuesta para quién deberían salir de la selección. Es como, ¿no? Es como, parece como... comidas que no deberías comer. Del siglo XVIII, apedrando a la gente. Dice, Lambaré Paraguay, revista Martia, este día de lluvia, nadie en el laburo, ningún cliente esperando segundo semestre, la lluvia de dólares, aguante a M740 y a Martia. Bueno, acá gente que viene, que la verdad es una situación tétrica, la verdad, para el comerciante, para el que vive, digamos, del consumo interno, es una situación compleja. Romualdo Moros sigue arremetiendo, dice Corral, Oscar Parrilli, la persecución ideológica forma parte de la distracción del ajuste. Esto seguramente claro. Es en función de lo que de las declaraciones de Parrilli ayer. Es verdad. Las bombas de humo que hablábamos la semana pasada. Acá dice Llano, dice que no lo tomemos a mal, pero que habla de también de la columna de cultura de música electrónica. No es música electrónica, está confundido. Lo digo para que no digamos que no pasamos. No, sí, a veces y se extraña confunde, a Rocío. Pero... bueno, está bien, Rocío viene un día por semana. A veces se confunde, pero en realidad hablamos de tecnología, de cómo se está grabando hoy, cómo se escucha hoy. Bueno, en realidad es como si habláramos de cómo escuchás la música en el celular. Sí. No voy a hablar de celulares, ya dije. Greta Romario dice a revista Martia, si pretendés pararte en el medio de la grieta, te vas a al abismo. A Val Medina, le contesta a Val Medina, muy duro. Bien. Y algunos periodistas, los quiero, hay gente que los quiere. Estamos ahora en comunicación, ya antes de irnos tenemos que parar de decir los mensajes, porque está con nosotros el señor Juan Carlos Junio. Juan Carlos, ¿estás ahí? Aquí estamos. Ah, Juan Carlos, ahí te escucho bien. Juan Carlos Junio, le decimos a la audiencia, es director del Centro Cultural de la Cooperación y secretario general del Partido Solidario. Juan Carlos, la razón que queríamos conversar con vos tenía que ver con algo que, si no la cotidianeidad nos come la agenda, y hay un tema que tiene que ver con las mujeres, pero que tiene que ver con toda la sociedad, y es el tema del aborto, ¿no? Que silenciosamente mata a tantas mujeres día a día. Y se estuvo presentando en estos días, en la Cámara de Diputados, el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. ¿Esto es así? Sí, efectivamente. Ayer se presentó nuevamente, porque se está presentando desde el 2007 un proyecto de interrupción voluntaria del embarazo por el aborto legal, seguro y obligatorio. Se hizo un evento en la Cámara de Diputados al que yo concurrí. Ahora ya soy diputado con mandato cumplido, pero sí, soy firmante de esa campaña, junto con Carlos Heller, que, bueno, integrábamos el bloque y Heller, por supuesto, sigue siendo también firmante. No se ha logrado avanzar demasiado en la Cámara de Diputados. Ajá. Yo recuerdo que éramos casi 70 diputados sobre 257. No tengo claro cuál es el número que firman ahora porque cambió la Cámara. Lo de fondo de alguna manera lo presentabas vos muy sucintamente en la presentación de esta nota. Para nosotros es un derecho humano inalienable, es un anacronismo que en la Argentina todavía no tengamos una ley que cambie esta situación tan dramática que tiene una franja de la sociedad, que son las mujeres y fundamentalmente mujeres, jóvenes y pobres. Por eso claro. Yo digo que hay una triple discriminación en este caso, porque son mujeres, son jóvenes y son pobres. El dato es terrible, se hacen entre, la estadística dice 370.000 a 522.000 interrupciones de embarazo por año. En el 2014 hubo 43 muertes, de las cuales 5 fueron adolescentes. Y por supuesto, ayer se dijo que desde la democracia hay 3.000 muertas, ¿no? Es 3.000. Increíble. Es un genocidio increíble. Silencioso. Por lo tanto, es un anacronismo. Para nosotros es, en primer lugar, un tema de salud pública. Claro. Un tema social y un tema que, como vos decías, tiene que ver con nuestro sistema democrático, no es un tema religioso. Sí. Entonces, bueno, tiene un impacto grande en la opinión pública, pero lo cierto es que todavía no hemos logrado avanzar. Y, así que, bueno, ese fue el evento de ayer, Julián. Es la presentación, me imagino. Sí. Hoy hay declaraciones de Luciano Bugallo, no sé si lo pudiste escuchar, de Cambiemos, que dijo, las mismas que salen con el cartelito de Ni Una Menos, ahora apoyan el aborto legal. Ellas mismas deberían haber sido abortadas, pero están vivas. Durísimo. Digamos, para meternos en el tema del aborto, pero tenemos muy pocos minutos y quiero aprovecharte para esta... justamente, ¿no? ¿Por qué lo de aborto no puede avanzar? Y podemos hablar de lo del pago a los buitres, podemos hablar de los jubilados, y de esta actitud de Cambiemos que racial, de derecha, la verdad es que... Xenófoba, feminista, o sea, va contra todo tipo de sí, efectivamente, hay una resistencia que alguna gente podría ser respetable en materia de ideas, ya que en el mundo entero hay una franja de la sociedad que incluso son sectores democráticos, legítimos, que no están de acuerdo por razones, yo diría, de conciencia, ideológicas, con el aborto. Yo lo respeto. Lo que no respeto y rechazo son estas posiciones fascistas, racistas, violentas, como el anterior presidente recientemente cambiado de la Cámara, este señor Julián Dindart, sí, que volvió a decir de que las mujeres que reciben la asignación, sí, sí, universal, lo hacen para tener más hijos para cobrar, como lo que vos acabás de decir de este personaje. Son posiciones fascistas, totalmente antidemocráticas y que nos quieren llevar a situaciones de otras épocas. De cualquier manera, así como señalamos que acá hay un atraso, también en los últimos años hay que registrar que se avanzó mucho, mucho, en dos cuestiones. El tema de educación sexual se generalizó y se avanzó mucho, y todo el tema de promoción de anticonceptivos, que bueno, que es un factor clarísimo para morigerar todo esto, ¿no? Educación sexual y todo el tema de anticonceptivos. En eso se avanzó mucho, pero bueno, tenemos una deuda importantísima con la democracia. Hubo, ¿cómo andas, Julián Andreu? Hubo un sí, ¿qué tal? Bien, todo muy bien. Hubo un protocolo que fue impulsado por la Corte para que las provincias se fueran sumando. ¿Eso en qué quedó? Porque era como dispar, algunas provincias sumaban, sí, otras... Eso era con respecto al aborto no punible, según creo, y eso fue dispar. Claro. Siguió siendo dispar, no tengo la información actualizada, pero eso fue dispar y está relacionado con decisiones también de los jueces, claro, en muchos lugares que e incluso de médicos y profesionales que no se hacen cargo de las situaciones porque temen a precisamente a reprimendas, digamos, de carácter legal. Claro. Incluso hay un contrasentido fenomenal que hay mujeres detenidas, como es el caso de una muchacha Belén en Tucumán, sí, que ayer se denunciaba, o sea que todavía tenemos rémoras más dramáticas y profundas que la no existencia de la ley, ¿no? Estamos en comunicación con Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario, diputado nacional, mandato cumplido. Juan Carlos, se nos va el tiempo, se nos, bueno, va la hora, pero no, antes de irte, queremos meternos en lo que seguramente nuestros oyentes están más preocupados, y es por dónde salir. Yo me acuerdo que hablamos a principio de año y hablamos de que iba a ser un año de incertidumbre, me acuerdo, y la verdad que le pusiste la pelota en el ángulo, lo que no pasó el domingo pasado. Y la verdad que hay mucha incertidumbre, porque ¿cómo se ordena la oposición? Digamos, ante una desbandada de lo que todos votamos como Frente para la Victoria, hoy es un archipiélago de fuerzas. Digamos, existe, digamos, ¿nos puedes dar, aunque sea una mirada optimista o no? Pero ¿cómo son los caminos, digamos, que nos podrían conducir a una oposición que realmente sentamos que vamos para adelante, ¿no? Y no que estamos retrocediendo en chancleta. Sí, sí, efectivamente, aquel rasgo de incertidumbre se verificó y todavía existe. Y yo creo que todavía va a existir, porque estamos en la fase, yo diría, en una fase de retroceso. Cuando yo digo retroceso, quiere decir de una fuerza que está en el campo, ¿no es cierto? Ajá. Que retrocede, pero que está en el campo. Esa situación todavía no se vislumbra, yo francamente no termino de vislumbrarla. Solo sí creo que la esperanza es en una cosa que puede parecer una consigna y una frase hecha, pero más que nunca la esperanza está en la reacción popular, la esperanza está en que la sociedad inevitablemente vaya reaccionando a este plan, y desde esa reacción de la sociedad en todos los planos se va a favorecer la rearticulación de las fuerzas políticas del kirchnerismo e inclusive no kirchneristas para la creación de un gran frente, yo diría, contra esta derecha tan cerril que ataca a la gran mayoría de la sociedad. Yo creo que ahí está la cuestión. No, todavía no se vislumbra una rearticulación, uh-huh, del kirchnerismo. La verdad, no se vislumbra. Nosotros seguimos creyendo que no teníamos y no tenemos un gran frente político que organice, claro, a las fuerzas políticas y organice la lucha social y construya una propuesta electoral para el año que viene. No la tenemos. Sí creo que las grandes reacciones sociales que hubieron, que fueron espasmódicas, uh-huh, y que al no haber una articulación política luego terminan debilitándose, sí, esas reacciones sociales van a continuar. Eso sí, va a seguir habiendo reacción social y eso va a favorecer un proceso de más rearticulación, de unidad política, aunque por supuesto va a seguir habiendo a su interior una disputa entre los que queremos defender lo más avanzado del kirchnerismo y queremos incluso profundizar en el futuro lo que no alcanzamos a hacer durante el kirchnerismo, y otros que estaban en el kirchnerismo, que rápidamente fueron volubles, se escindieron y que están tratando de articular otros proyectos que son, en términos ideológicos y políticos, en fin, mucho más de centro, mucho más quedados, sin una perspectiva transformadora. Muchas gracias, Juan Carlos, muchas gracias por la claridad, y vamos a seguir estando en comunicación en cuanto haya más noticias sobre el proyecto del aborto y en cuanto a la política en general. Bueno, un gran abrazo. Un abrazo grande. Saludos, chau. Estamos en comunicación con Juan Carlos Junio. Ya el programa se nos está yendo, sí, de las manos. Quedan mensajes, deuda y fuga, dice Greta Romario, revista Marte, Abal Medina lo cita. Un traidor más al servicio del imperialismo, claro. Una farsa. Nosotros, unos boludos. Numeral Pueblo dice, vía José Rubens Estis, no sé qué se arroba alguien. José Rubens Estis. Sí, no se sabe. Yo encima que los nombres los digo. La puteada de Palazzo, Asociación Bancaria, el ministro de Aranguren. imperdible. Acá la manda, así que métanse. Dicen que es para alquilar balcones. El programa se nos acabó. Se nos va. Se nos va, se nos va de las manos. Vayan, para los que no creen que la cultura tenga que ver con la política, vayan a ver al Museo Nacional de Bellas Artes, lo de los muralistas, chicos. Ah, chilenos. Muy interesante. Todavía están los muralistas mexicanos hasta el 1 de agosto. Interesante. Y una interesante para sumarlo de mujer. Dale. Yoko Ono, está la retrospectiva de ella también. Ajá. En el Malva. La retrospectiva tiene una parte que se hizo multimedial. Se grabó un montón de mujeres que fueron atacadas, abusadas sexualmente o golpeadas por sus parejas o lo que sea, y con los ojos nada más se reflejan y se ponen los nombres de ellas debajo. Les tiro así una como para que vayan a ver. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Es muy buena retrospectiva esa. Muchas gracias, Iris Echeverri. Como siempre, vamos a estar acá los viernes con esta cultura. Muchas gracias, con esta columna. Estoy terrible hoy. Muchas gracias, Julián Abreu. A Andreu, ¿cómo tengo que decirlo? Abreu. Dicen que no la picase. Julián Andreu. Dijeron algunos amigos. Me criticó un amigo y dice que yo no la pico en los penales. Es una falsedad. Bueno, sigue jugando ahora, a los 39 firmó muy bien, bien, bien, bien ahí ese dato. Muchas gracias, Julián, como siempre. Bueno, dale, el nos tweet vemos. Julián arroba, perdón, arroba Julián guión bajo Andreu. Muchas gracias, Lucas, por siempre con ese gracias, deporte Julián, que viene así, viene corriendo, viene ya con el deporte en el cuerpo. Mi nombre es Julián Saúd, pero este programa no lo pudimos hacer solos. Gracias, Mavi, detrás del vidrio, como siempre. Encenar un lío. El señor Pablito, productor, maestro. Y como siempre, con esa tijera filosa, el señor Bianchi, que por suerte tenemos muchos mensajes. Gracias a todos los oyentes. Buen fin de semana, nos vemos el lunes. Ahora sí con el mago, que va a estar ahí al frente de la conducción. Hasta luego. Esto ha sido No Nos Queda Otra. Noticias. Noticias. Política. Eduardo Fara renunció a integrar como subrogante.